ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Pues sean bienvenidos una vez más a una edición de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Hoy es 18 de agosto del 2017 y estamos dando inicio a este bloque de noticias. Esperemos que sean de su interés y de su agrado. Y bueno, pues vamos a iniciar como siempre con los titulares que tenemos de las noticias del día de hoy para todos ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar estas noticias con una nota trágica, ¿no? Las lecciones que deja este atentado allá en las Ramblas, allá en España, un atentado terrorista deja la situación bastante tensa allá en Europa. Al parecer se lo adjudican grupos proislamistas y bueno, pues ahí hay todo un debate. Vamos a leer un artículo de Jason Burke. También vamos a hablar acerca de la huelga de maestros en Perú, una movilización que sigue creciendo y que bueno, en estos últimos días ha inundado las redes, esas movilizaciones magisteriales allá en Perú. También vamos a tener información de Chile, donde bueno, pues toda la lucha por los defensos, la defensa del territorio mapuche y a favor de sus derechos como pueblo originario, que bueno, pues se han visto mellados ahí con la política genocida de los gobiernos chilenos en turno. Y bueno, pues Radio Curruf, como siempre, nos trae el reporte de lo que está pasando por ese lado de el mundo. También traemos una nota sobre Palestina y bueno, pues siguen los ataques de Israel y vamos a platicar un poquito de las últimas noticias que nos traen en torno a Palestina. También una nota, un artículo de fondo acerca de Charlottesville, equidistancias y otras miserias. Como ustedes saben, Charlottesville es una población que se encuentra ya en Virginia, Estados Unidos, y donde se dio un conato de bronca, de violencia por parte de grupos neonazis en contra de grupos que se manifestaban a favor de los derechos de todas las llamadas minorías que no son minorías allá en los Estados Unidos, y bueno, pues fueron agredidos brutalmente por estas hordas neonazis que han sido pues solapadas por el gobierno estadounidense, encabezado ahora por Donald Trump. Y bueno, pues también para ello, la Qué Huelga nos comparte también un artículo de Mumia Buyamal que se titula La América de Trump y la Nuestra, un artículo que también referente a este tema sobre racismo allá en los Estados Unidos. Y bueno, ya para la segunda parte vamos a escuchar la presentación del libro escrito sobre la guerra y la economía política, una nota de la Qué Huelga. También vamos a hablar acerca de Chiapas en la incertidumbre, docentes de telebachillerato a los que Velasco deuda pagos, una nota publicada por Radio Pozol. También Javier Duarte inicia huelga de hambre en el reclusorio norte, publicado por Somos el Medio. Vamos a tener esta nota. También una nota nos comparte también Somos el Medio, solicitan por segunda vez alerta por violencia de género en Tlaxcala. Y también vamos a tener algunas notas en torno al pueblo venezolano, las movilizaciones que han habido aquí en México en torno a la solidaridad con Venezuela. Y para la columna vamos a tener un podcast que nos comparte Notifraiva, Infancias y Derechos, se llama este podcast. Y bueno, es parte de lo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener más noticias, también vamos a tener desde Veracruz abundancia de tierra fértil para los negocios, nos dice una nota de La Silla Rota. Y bueno, son parte de las notas que vamos a estar comentando el día de hoy. Y bueno, pues esperemos que sean de su interés. Y la nota de Chile, que no teníamos el título tal cual, es a un año del feminicidio empresarial. Autopsia indica que Macarena Valdés fue asesinada. Bueno, pues una compañera que también se está denunciando este feminicidio. Y bueno, pues ahí hay las notas también. Una nota de Brigada Callejera, que bueno, pues nos comenta acerca de la producción de un cómic sobre el trabajo sexual y dos historietas más sobre trata de personas. Bueno, pues esto es lo que vamos a tener el día de hoy en Noticias de Abajo. No le cambien y bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos con la información que les hemos ya comentado. Vámonos con un tema musical. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Bueno, pues regresamos ya de nuevo a tu noticiero. Vámonos ya con las notas. Ahora sí que les tenemos preparados para el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar con una nota en torno a los sucesos que pasaron allá en Barcelona. Y bueno, vamos a comentar dos artículos. Uno de rebelión.org, que nos habla acerca de este ataque que hubo hace unos días allá en Barcelona, en las Ramblas, y nos dice Jackson Burke: el ataque contra turistas en Barcelona siguió un patrón repetido y demuestra el carácter indiscriminado de los actuales ataques terroristas. El ataque terrorista ocurrido en Barcelona pone de manifiesto tres duras lecciones aprendidas por las fuerzas de seguridad y por los ciudadanos en general en los últimos meses y años. La primera, que el uso de vehículos como armas ya es una táctica consolidada para los extremistas, una de las tantas utilizadas en las últimas décadas y que debería considerarse ya estándar en el arsenal terrorista. En los últimos 13 meses hubo ataques similares en Francia, Alemania, Suecia y Reino Unido. La semana pasada una mujer fue asesinada por un coche que manejaba un extremista de derecha a toda velocidad en Estados Unidos, en circunstancias un tanto diferentes. La identidad y motivación de los atacantes de Barcelona se sabrán en las próximas horas. El Estado Islámico ha reivindicado el atentado a través de su agencia de noticias AMAC, aunque en los últimos meses este tipo de afirmaciones se ha vuelto muy poco confiable. Los usuarios activos de redes sociales cercanos a EIE han celebrado el ataque, pero eso no implica necesariamente una conexión directa con entre el atacante o los atacantes y el grupo terrorista. La segunda lección es que ahora no discriminan demasiado cuando eligen su objetivo. Esto significa que también los turistas están en la línea de fuego. Hace algo más de 10 años los grupos islámicos enviaban mensajes específicos con sus actos violentos. Los ataques al azar contra civiles desarmados eran considerados ineficaces y hasta contraproducentes para conseguir el apoyo de la opinión pública en el mundo musulmán. Y bueno, pues hace un análisis este compañero, Jason Burke, y termina diciendo, en parte gracias a sus experiencias, dice, pero poco se puede hacer contra un ataque de este tipo en una ciudad portuaria y mediterránea tan concurrida. La tercera lección es esa, una buena vigilancia policial puede mantener segura a la gente solo por un tiempo. En parte gracias a su experiencia combatiendo a los militantes islamistas en los 90s, los servicios de inteligencia franceses estuvieron muy por delante de sus homólogos británicos y estadounidenses durante unos 10 años, pero con pocos recursos y debilitados por el escaso intercambio de información a nivel nacional y europeo. Y bueno, pues ahí la nota, y luego una nota de caos en la red que también nos comenta acerca de esta masacre, que lo firma la editorial de Caos en la Red, y dice, el odio legítimo a esas acciones y nuestra solidaridad hacia las víctimas inocentes no deben nublarnos el pensamiento. Hay que reflexionar serenamente sobre las causas y las consecuencias de esta oleada terrorista en la civilizada Europa. Las bárbaras acciones del terrorismo yihadista no son nuevas. En Líbano, Irak o Siria son desgraciadamente habituales. La novedad es que de un tiempo a esta parte han empezado a producirse también en el civilizado occidente, París, Bruselas, Niza, Estocolmo, Manchester, Londres y ahora Barcelona. Se trata de acciones de extrema crueldad dirigidas contra concentraciones masivas de personas en lugares populares y concurridos, conciertos, mercados, céntricas avenidas y paseos con el propósito de producir pavorosas masacres. Pero el odio legítimo a estas acciones y nuestra solidaridad hacia las víctimas inocentes con las que nos identificamos, porque podríamos ser nosotros algunas de nuestras personas más queridas, no deben nublarnos el pensamiento. Estos días volveremos a escuchar hasta la saciedad llamamientos a la unidad de la patria contra el terrorismo, todos contra el enemigo común. Con ese pretexto pretenderá que volvamos nuestra ira contra la comunidad musulmana y aceptemos mayores restricciones de libertades, de huelga, de manifestaciones, de expresión, intensificación de la criminalización del referéndum catalán y una mayor impunidad policial. El racismo, la xenofobia, la ultraderecha y el autoritarismo estatal encuentran en el cruel terrorismo yihadista un excelente aliado. Hay que reflexionar serenamente sobre las causas y las consecuencias de esta oleada terrorista en la civilizada Europa. ¿Quién es el responsable de la situación de guerra, barbarie y expolio de los recursos en varios países árabes? Caldo de cultivo para ideologías fanatizadas y de odio extremo contra los países occidentales y sus poblaciones. ¿De dónde surgió Al-Qaeda? ¿Quién los financió? ¿Qué papel han jugado Estados Unidos y sus protegidas autocracias petroleras? Con Arabia Saudí a la cabeza, ¿es casual que buena parte de los terroristas que están actuando en las ciudades europeas sean jóvenes procedentes de una periferia urbana marginalizada? Probablemente los responsables últimos de esta barbaria situación, que desgraciadamente amenaza con prolongarse en el tiempo, cuando un problema enraiza socialmente solo desaparece si se actúa sobre las causas, estén más cerca de lo que nos parezca. Las organizaciones de la clase trabajadora y los movimientos sociales debemos rodear en la más amplia solidaridad a las víctimas de estos criminales atentados, pero también tenemos el reto de levantar un poderoso movimiento contra el expolio de las riquezas y la participación en guerras y ocupaciones por parte de nuestro propio Estado, de luchar contra la ultraderecha, el racismo y la xenofobia, de defender las libertades y derechos democráticos y de luchar contra el capitalismo y por una sociedad construida sobre la igualdad y la injusticia y la justicia social. Firma Caos en la Red, 18 de agosto de 2017. Y bueno, pues hay una nota también de estos atentados que en días pasados, pues lamentablemente, pues colapsaron allá la vida en Barcelona en este mes de agosto. Y dice, de hecho, otra nota también de Caos en la Red: no es el Islam, son los monstruos creados por el imperialismo capitalista al que estratégicamente sirven, aunque entren tácticamente en contradicciones, dice en otra de sus notas. Y bueno, pues vamos a estar atentos. Pues de esta situación que priva allá en España. Y bueno, pues mientras tanto los dejamos con este artículo y bueno, vámonos con un poco de música y regresamos.

de buen corazón allá en los Estados Unidos, también ha encontrado también muchos partidarios del odio, de la violencia, en particular grupos neonazis, así que literalmente pues enarbolando estas ideas supremacistas, Sikh, ¿no? Así, para aquellos que crean en estas tonterías. Y bueno, pues estos señores se han dedicado a estar golpeando a pues a los manifestantes que han estado saliendo a las calles a denunciar esta política represiva. Y bueno, un artículo de Caos en la Red nos dice: antifascistas armados recorren las calles de Charlottesville. El académico y activista Cornel West dijo al noticiero Democracy Now que los antifascistas salvaron su vida y la vida de otros miembros del clero no violento en Charlottesville. Habríamos sido aplastados como cucarachas si no fuera por los anarquistas y los antifascistas, dijo en su programa. En Charlottesville, unos 20 miembros del grupo llamado Redneck Revolt, que se describe como antirracista, anticapitalista y dedicado a unir a la clase obrera y a las minorías oprimidas, portan rifles y se organizan en la comunidad para formar grupos de autodefensa. El día de las protestas de Charlottesville formaron un perímetro de seguridad alrededor de los ciudadanos que se manifestaron contra los nazis en Justice Park, de acuerdo con su sitio web y medios de comunicación social. El grupo que admira a John Brown, un abolicionista que dirigió una insurrección armada en 1859, emitió un llamado a las armas en su página web: a los fascistas y a todos los que estén con ellos los veremos en Virginia. El académico y activista Cornel West dijo al noticiero Democracy Now que los antifascistas salvaron su vida y la vida de otros miembros del clero no violento en Charlottesville. Habríamos sido aplastados como cucarachas si no fuera por los anarquistas y los antifascistas, dijo en su programa. Algunos conservadores han pedido una condena de los antifascistas que gritan o enfrentan físicamente a sus adversarios. Los grupos antifascistas dicen sentirse comprometidos a seguir adelante en los a los fascistas, a seguir enfrentando a los fascistas y a los neonazis. Y bueno, pues hay la nota de Caos en la Red, que pues sin duda buena, ¿no? En el sentido de que pues habla de la respuesta que ha habido también allá en los Estados Unidos en contra de estas políticas fascistas, ¿no? Que sería quizá la palabra más indicada. Y que bueno, pues que esto aparte viene aunado a una política de racismo, una política muy criminal, donde ocupan estos sentimientos nacionalistas, patrióticos, para confrontar a la gente, para dividir a las sociedades. Y bueno, pues esto fue lo que está pasando, ¿no? Estas nuevas políticas pues fascistas a nivel mundial. Y bueno, pues de hecho hay un artículo que también nos comparte Nodo 50, que se titula "Sobre la desaparición del consenso antifascista". No hace demasiado tiempo habría sido impensable que 6,000 personas acudieran a un concierto celebrado en una pequeña localidad del centro de Alemania para proclamar su odio a los extranjeros y celebrar de paso su adhesión al nazismo. Nadie habría creído que varios partidarios de la ultraderecha pondrían contra las cuerdas algunas de las principales democracias europeas, y por supuesto tampoco habría sido posible que un presidente de los Estados Unidos respondiera con semejante ambigüedad al asesinato de una joven en una contramanifestación convocada para detener la marcha de unos supremacistas de Charlottesville, Virginia. ¿Qué ha ocurrido para que nos encontremos en esta situación? La respuesta se encuentra en algún punto de nuestra historia reciente, en el momento en que se rompió uno de los últimos consensos globales asumidos tras la primera mitad del siglo XX, el antifascismo. Al término de la Segunda Guerra Mundial, todos los actores políticos de Occidente, desde los anarquistas a los conservadores, pasando por los socialdemócratas y los liberales, compartían con el bloque soviético un rechazo total y absoluto al fascismo. No en vano acababan de librar la peor de las guerras contra la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler y el Japón de Hirohito. No obstante, a lo largo de la Guerra Fría entre el 45 y los 90, el antifascismo fue perdiendo presencia política y social. Es indudable que en este proceso el progresivo olvido del horror nazi tiene una gran influencia, pero no debemos olvidar que ya en tiempos de Stalin, las democracias occidentales comenzaron a equiparar la falta de libertades con el régimen soviético totalitario, sin entrar a valorar aquí la validez de dicha consigna. Lo cierto es que el razonamiento dinamitó el puente del antifascismo que por entonces cruzaba el mundo, atravesando incluso las barreras impuestas por la política de bloques. La oposición total y absoluta al recuerdo de los fascismos como elementos identitarios se convirtió en algo incómodo para Occidente. Y bueno, viene un artículo aún mucho más grande, y bueno, pues habla de esta situación de cómo pues realmente están creciendo estos grupos fascistas a lo largo del mundo, y cómo pues han habido políticas nacionalistas, políticas dirigidas desde los gobiernos de los estados, quienes han también promovido esta posibilidad, ¿no?, de que se pongan así de locos estos personajes. Bueno, pues vámonos con más información. Bueno, pues ahora vámonos con una nota de Perú. Bueno, pues allá en Perú están en movilización los maestros y bueno, pues han estado saliendo a las calles con todo y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esta situación. Vamos a escuchar también un audio que bueno, habla de esta situación, de lo que está pasando allá en Perú. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Y bueno, ahí va, se anda animando acá nuestro entrevistado. Y bueno, estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres, transmitiendo desde la cabina de Radio Zapote. Vamos a escuchar al magisterio peruano. ¡Poder! ¡El Estado! Cualquier ministro que ingrese o se vaya, su estatus, su sistema, su mirada, su objetivo es el mismo, y frente a eso no nos va a milanar. No ratificamos con este pliego de reclamos que tiene que atender. No podemos permitir que se le quite el pago a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros maestros, que no se le quite las ganas de trabajar al maestro, que se le contribuya económicamente, dignamente al magisterio, que regresen los maestros cesantes y jubilados, aunque dignamente, que sean tratados a los maestros interinos, que inmediata reposición, a los auxiliares de educación, que sean tratados igual nuestros maestros contratados, a igual trabajo, igual remuneración, querido maestro. De la Plaza San Martín está dando el Comité Nacional de Lucha está dando informes después de haber salido del Congreso de la República. Colegas, seremos consecuentes, porque esta vez el ministerio no se va a sentar a negociar o a conversar con su propio sindicato. Tendremos que formalizar, tendremos que arrancar una mesa responsable, vigilantes con cada uno de los voceros de las bancadas del Congreso y, si es posible, la propia Iglesia. La Iglesia. Nacional para dialogar en el ministerio, pero también es necesario hacer llegar el informe de la tarea que hemos asumido hoy esta tarde. Venimos del Congreso de la República también recibiendo la buena voluntad, al fin, a casi 40 días de huelga, hemos roto el silencio del Parlamento, donde nos han recibido el clamor del magisterio, que esperamos de que en una reunión extraordinaria del Congreso se agende de una vez y dé una respuesta positiva, garantizando la estabilidad del Magisterio Nacional en el cargo, en su plaza, y garantizando la permanencia a nivel nacional del Magisterio. ¡Bravo! Aquí escuchamos una parte de este meeting que vamos a estar compartiendo también en las redes sociales, que se dio el día de ayer en Lima, Perú, y donde, bueno, pues estos maestros que desde el pasado 15 de agosto estallaron una huelga allá en Perú y que, bueno, pues han tenido varias represiones policíacas por parte del gobierno peruano, que, bueno, pues le ha tardado en ir cediendo las respuestas y atendiendo el atender las demandas del magisterio del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, la SUTEP. Y bueno, pues ha habido ahí toda una movilización fuerte por parte de también de sectores populares que han salido a solidarizarse con los maestros. Y bueno, pues desde el 10 de agosto cientos de maestros llegaron a la capital desde las provincias del sur, donde promovieron una huelga y tomaron la Plaza de San Martín como punto de concentración para sus movilizaciones. Y bueno, pues los maestros lograron que la semana pasada el gobierno de Pedro Pablo Lukinski adelantara un aumento que estaba programado para el 2018. El gobierno ha ofrecido que a partir de diciembre los profesores nombrados y los contratados recibirán como remuneración mínima $616, un monto menor que en Ecuador y Colombia, según indicaciones de los maestros en sus pancartas. Cuenca sostiene que la huelga se debe a dos factores: el debilitamiento del gremio de los maestros y la falta de liderazgo de la ministra Martens. Y bueno, pues ahí está esta movilización de maestros, y pues desde aquí nuestra solidaridad con nuestros compañeros del magisterio. Vámonos con más información. Cada uno de mis compañeros maestros integrados. ML Noticias de Abajo. Y bueno, pues regresando con las notas ahora en Honduras, pues nos dice una nota de Caos en la Red. Ahora Caos fue la que se llevó la tarde con esta, con las notas internacionales. Y bueno, caosenlared.net nos informa: Honduras, luchar por los bienes comunes y la vida no es delito, por Giorgio Trucci. Comunidades de Pajuiles en Gilamito resisten y luchan contra la imposición de proyectos hidroeléctricos. Unas 20 comunidades del sector Mesapa y Pajuiles, en el norteño departamento de Tela, están siendo afectados por dos proyectos hidroeléctricos. En más de una ocasión, la lucha y la resistencia de sus pobladores ha sido criminalizada y reprimida por las fuerzas de seguridad del Estado hondureño. Pocas horas después del más reciente ataque de los cuerpos policiales contra los campamentos Dignos por el Agua y la Justicia, miembros de las comunidades de Pajuiles y Gilamito se presentaron en Tegucigalpa ante medios nacionales e internacionales para denunciar una vez más el fracaso de la institucionalidad pública y de su política represiva contra procesos de organización, movilización y protesta ciudadana. Unas 20 comunidades del sector Mesapa y Pajuiles han venido denunciando los graves daños ocasionados tanto del río Mesapa como de la cordillera Nombre de Dios por los proyectos hidroeléctricos Los Planes y Gilamito, así como la falta de consulta previa y la realización por parte de la alcaldía de Tela de cabildos abiertos manipulados y amañados. Dichos proyectos son impulsados por la empresa hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A., Hidrocep e Inversiones Generación Eléctrica S.A.D.C.B. Ingelsa, respectivamente propiedad de los empresarios hondureños Jason Jawid y Emin Abulfele. Pese a que los daños ocasionados por los proyectos hidroeléctricos, en particular la contaminación del agua para consumo humano y la devastación del territorio, fueron confirmados por la Fiscalía Especial del Ambiente en agosto del 2016 y que las comunidades organizadas presentaron varias denuncias, el Ministerio Público nunca actuó contra la empresa. Por el contrario, se ha dado hostigamiento y represión. Habitantes organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia decidieron instalar tres campamentos a las entradas de Pajuilis y Gilamito, impidiendo el paso de la maquinaria. La respuesta no se hizo esperar y comenzó la escalada de violencia. Uno de los dos campamentos en Pajuilis fue saqueado e incendiado. Decenas de personas fueron agredidas, golpeadas y detenidas. Actualmente 17 de ellas están siendo perseguidas judicialmente. Durante los ataques fueron heridos varios compañeros. Y bueno, pues también así han estado estas movilizaciones allá en Honduras. Y bueno, pues una nota de Giorgio Trucci que nos comparten los compañeros de Caos en la Red. Vámonos con más información. La pena sufrir. Moi j'ai compris. C'est pour ça je veux te dire. A little thing. A un año del feminicidio empresarial, autopsia indica que Macarena Valdés fue asesinada, nos dice la página Werken.cl, Werken Noticias. Y bueno, pues esta nota, hay en estos días movilizaciones que recuerdan a esta muchachita, Macarena Valdés, quien fuera asesinada. Y nos dice este comunicado, dice declaración pública. A través de una declaración pública emitida por la familia Coyo Valdés, se da cuenta de la Fiscalía Pangupili. Nuevamente pretende cerrar la investigación del caso Macarena Valdés, y pero aún sin considerar un informe independiente pericial que es clave respecto al asesinato. Y dice esta declaración: los hijos y su compañero, la familia de Macarena Valdés, queremos declarar lo siguiente. Reafirmamos la figura de la negra como una mapuche defensora del respeto por la naturaleza, por la dignidad del territorio de Trianguili, frente a la invasión de la transnacional hidroeléctrica RP Global. Informamos que luego de un enorme esfuerzo y gracias al apoyo de los diversos territorios, hoy tenemos la certeza técnica y avalada por un profesional forense de alto prestigio, quien a través de un informe de análisis de la autopsia realizada nos informa que no es posible descartar la participación de terceras personas en el asesinato de Macarena Valdés. Más aún, indica que el surco del cuello que presentaba Macarena es característico de una persona que fue colgada después de muerta. Esta información fue entregada el miércoles 9 de agosto a la Fiscalía, quienes por vía telefónica nos informan el día viernes 11 de agosto que la investigación fue cerrada y que los antecedentes se entregaron al fiscal regional para que sea él quien se pronuncie. Reiteramos el llamado a ejercer el derecho a manifestarnos este 22 de agosto, cada uno desde su territorio, conversatorios, pasacalles, tincuba, tucadas, todas las expresiones de solidaridad y conciencia que se puedan realizar. 4. Convocamos a todos aquellos que crean que debe existir la justicia a acompañarnos el día 29 de agosto en las afueras de los tribunales de Pangupili, para exigir una real investigación sobre el asesinato de la negra. Reiteramos el apoyo a todos nuestros presos políticos mapuche y enviamos mucho Nehuen a quienes mantienen la huelga de hambre. Y esto lo firma la familia Colio Valdés, pues familiares de Macarena Valdés, asesinada hace un año. Y bueno, pues nuestra solidaridad con el pueblo mapuche. Vámonos con más información. Y bueno, vámonos ahora con más información. Y habrá una nota de Mumia Abu Yamal en la página de amigos de mumiamx.wordpress.com. Nos dice de la siguiente manera: la América de Trump y la nuestra. La conmoción de Charlottesville, Virginia, está resonando en todo el mundo. El turbulento río de odio que retumbó por la ciudad destacó un panorama de paranoia, barras y estrellas, suásticas, insignias nazis, cruces del Ku Klux Klan y gorras con mensajes de Trump. Son la cara oculta de Estados Unidos, ahora descubierta para que todos la vean. Son América. Son el filo de la navaja de los millones que escucharon a Trump decir que Obama nació en África. Esto es el Trumpese que dice con guiño del ojo: él no es de nosotros. No es un americano de verdad como nosotros, ¿comprenden? Caras apenas maduras de una generación moribunda, la resaca inadvertida que llevó a Trump a la oficina Oval. Pedirle a Trump que renuncie o condene a estos racistas o sus opiniones es como pedir a las uvas que condenen la jalea. En realidad no se puede hacer porque ellos son parte de él y él es parte de ellos. Aquí vemos el trumpismo desenmascarado, hacer América grande de nuevo, no me digas. Charlottesville, Virginia, es el hijo ilegítimo de Charleston, Carolina del Sur, donde un joven neonazi asesinó a 9 personas negras en una iglesia hace 2 años. 2 ciudades, un ejemplo, la rabia blanca a punto de hervir, visible y presente en los 2 casos. Los agravios de personas traicionadas por el capitalismo, por la fuga del capital corporativo, por el Tratado de Libre Comercio, por el reloj del cambio, siempre dando vueltas, se han vuelto el combustible para que ataquen al eterno otro, los negros, los judíos, latinos, musulmanes, inmigrantes, entre otros, a cualquier persona considerada no verdaderamente blanca. Hacer América grande de nuevo, hacer América odiar de nuevo, hacer América blanca de nuevo, eso es el trumpismo. ¿Cómo esperar que Trump se denuncie a sí mismo? Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Yamal. Y bueno, pues un artículo bastante, bastante significativo de lo que está pasando actualmente allá en los Estados Unidos. Vámonos con más información. Y bueno, no, parece que ya con esto estamos cerrando el bloque de noticias internacionales. Y parece que nos vamos a ir ahora con un tema musical. Y bueno, estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres. Te invitamos a que nos escuches lunes, miércoles y viernes a través de los medios libres. Este es un esfuerzo que se hace con el esfuerzo solidario de todos los portales de noticias de abajo, ¿no? O sea, de los colectivos de medios libres, pues lo que van publicando, pues lo vamos leyendo, lo vamos comentando. Y es una forma, un experimento también de ver que sí se puede, estar informado sin necesidad de atender allá arriba a estos mentirosos de la comunicación como son los medios de paga. Vámonos con un poco de música y regresamos. Esto es Noticias de Abajo. Se va a acabar esa costumbre de matar. categoría del monstruo. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres y ahora vamos con las noticias nacionales, lo que pasa acá en México. Y bueno, pues hay varias notas también que les queremos compartir el día de hoy. Y bueno, pues vámonos con las notas que les hemos preparado. Y bueno, pues nada, antes decirles, como siempre, ustedes pueden encontrar también muchas de estas notas, la mayoría a través del portal de tejemedios.espora.org. Ahí pueden encontrar, pues estos le llaman feeds o RSS, es decir, los titulares de las noticias como se van publicando, pues van apareciendo también ahí en esta página. Así que es una forma también de estar atentos de lo que está pasando pues en los medios libres. Y bueno, pues vámonos con las noticias. Y la primera de ellas, la presentación del libro escrito sobre la guerra y la economía política. Es una invitación que nos hace la Qué Huelga. Esto va a ser el próximo 24 de agosto. Va a estar el subcomandante insurgente Galeano. La presentación, bueno, más bien van a presentar el libro del subcomandante Galeano, que se llama Escrito sobre la guerra y la economía política, y lo van a presentar Sergio Rodríguez Lascano y Carlos Aguirre Rojas. Esto va a ser en el Aula Magna de Administración FESCO Autitlán, campo número 4. Ahí está la invitación. También en otra nota, abre en Chiapas, nos dice el colectivo Pozol, pozol.org, su página. Chiapas en incertidumbre, docentes de telebachillerato a lo que Velasco adeuda pagos. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 18 de agosto, 690 docentes vivimos en un estado de incertidumbre, aseguraron en conferencia de prensa las y los maestros del subsistema de telebachillerato comunitario, el cual debería funcionar con 50% de recurso federal y 50% estatal. Lo que la federación sí deposita a Hacienda Estatal, el estado lo ejecuta de forma incompleta y pasado muchos meses, incluso hasta después de un año, evidenciaron. La federación deposita los recursos y el gobierno de Manuel Velasco los jinetea, denunciaron los educadores chiapanecos. Pese a que de nuestra parte existe la voluntad para avanzar, las autoridades estatales hacen caso omiso a nuestras demandas. No deseamos perjudicar a nadie, pero nos estamos viendo forzados a realizar acciones para presionar y se resuelva nuestra petición de manera favorable. Expresaron los inconformes, por lo que anunciaron que el día lunes marcharán de la preparatoria número 7 del estado rumbo al Palacio de Gobierno, en donde esperarán la instalación de una mesa de trabajo conformada por los titulares de las Secretarías de Educación, Hacienda, Gobierno y Planeación Educativa para exigir el pago completo de sus salarios de regularización. Y bueno, pues una nota de colectivo pozol.org. Vámonos con más notas. Y bueno, ahora una nota de Somos el Medio. Y bueno, pues esta nota. Javier Duarte inicia huelga de hambre en el Reclusorio Norte. Tipo nefasto, este personaje del mal, ¿no? Un ratero, un cínico, el exgobernador de Veracruz, quien, bueno, pues ya tras prisión, pues sigue haciendo esta comedia chafa, ¿no? Como que irse a huelga de hambre cuando, pues este personaje, pues más bien debería darle vergüenza a todo lo que ha hecho. A través de una carta enviada a Imagen Noticias, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, inició una huelga de hambre con la intención de denunciar la persecución política en su contra y el de sus colaboradores. Derivado de las injusticias y abusos que se están cometiendo por las autoridades del estado de Veracruz y en solidaridad con mis colaboradores que se encuentran detenidos arbitrariamente en aquella entidad federativa, es que he tomado la determinación de iniciar el día de hoy una huelga de hambre. En su carta, Duarte mencionó que su decisión tiene la finalidad de que cese el hostigamiento, la persecución política y la cacería de brujas en contra de él y de sus colaboradores. Solicitó que las autoridades judiciales veracruzanas otorguen las medidas cautelares que la ley establece en favor de sus colaboradores. Actualmente, Javier Duarte se encuentra preso en el Reclusorio Norte mientras sigue su proceso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Y bueno, pues así se las gasta este nefasto, ¿no? Y bueno, pues ojalá y se quede ahí en prisión igual que sus colaboradores. Yeah. Where is the love to be found? Y bueno, nos dice surcoinformativo.org.mx, estudiantes protestan por agresiones y robos dentro de la escuela sobre de la Honorable Casa Nacional del Estudiante, aquí en la Ciudad de México. Exigieron apoyo a los espacios estudiantiles públicos y mejorar la educación popular. Y bueno, una foto de Jejecatl y un artículo de Perseo Greco que dice Ciudad de México, 17 de agosto. Esta mañana alumnos de la Honorable Casa Nacional del Estudiante se presentaron en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México para una reunión y exigir que se paren las agresiones contra los estudiantes de esta casa. Alrededor de las 10 horas, diferentes estudiantes, escuelas y organizaciones sociales comenzaron a congregarse afuera de dicha dependencia para la previa reunión ya acordada entre autoridades y estudiantes, donde manifestarían su apoyo a los espacios estudiantiles públicos, exigiendo mejorar la educación popular y denunciando las agresiones de las cuales han padecido muchos de los estudiantes que habitan esta casa. Estos mismos estudiantes han denunciado asaltos y robos tanto y fuera como dentro de la Casa Nacional del Estudiante, amenazas, agresiones con armas de fuego, daños al inmueble señalados como probables responsables a personas que se las relaciona con comerciantes aledaños a la zona. También denunciaron que las autoridades correspondientes han hecho caso omiso ante la situación, por lo que presentaron un pliego petitorio donde exigen al gobierno de la ciudad seguridad para los estudiantes y los vecinos de esa área. Y bueno, pues al cierre de esta edición no se presentó choque alguno, solo tensión entre la Secretaría de Seguridad Pública y algunos estudiantes que fueron encapsulados por hacer esta manifestación. Y bueno, pues ahí está la nota también de Surco Informativo. Y bueno, pues en Guadalajara piden retirar escultura donde fusionan a Tonantzin con la Coatlicue. Una nota de Somos el Medio que nos dice, califican a la escultura de sincretismo como ofensiva. A través de la plataforma Citizen Go, más de 13.000 personas han solicitado quitar la escultura llamada Sincretismo del artista jalisciense Ismael Vargas, que forma parte del programa Arte Público en Guadalajara. El pasado 14 de agosto, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, presentó Sincretismo, escultura de 9 metros de altura, que muestra la fusión de la Virgen de Guadalupe con su manto de estrellas y una falda de serpientes que termina con la calavera en el borde de la falda, que representa a la diosa azteca Coatlicue. La obra artística ha sido considerada por los firmantes de esta petición como una grave ofensa. Los católicos consideramos una grave ofensa que en nombre del arte se profane la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y se desdibuje el mensaje que en sí mismo dio origen a una nueva cultura mestiza como lo es el pueblo mexicano, explica la carta publicada por Citizen Go. Y bueno, pues ahí está la nota de estos neofachos también de Jalisco, que bueno, ahí vea cómo se las gastan allá en Guadalajara, Francisco. Y bueno, vámonos con más información. Y bueno, vámonos ahora con una nota que nos habla acerca de un ataque a periodistas. Nuevamente, desinformémonos.org nos informa. Atacan a periodista con arma blanca en Puebla, esto el pasado 16 de agosto. La madrugada del martes fue atacado con arma blanca y golpes el periodista Freddy Morales en Puebla, quien en días previos difundió información sobre el robo y venta de combustible y la actividad de los huachicoleros, de acuerdo con medios locales. Las autoridades señalaron que el periodista se encuentra en estado de recuperación luego de recibir atención médica. La Comisión de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Puebla publicó que Morales fue dado de alta de una herida menor, aunque los medios explicaron que resultó con más de una decena de heridas por arma blanca en varias partes del cuerpo. Morales tiene una sección llamada Venustiano Carranza en el programa radiofónico Enlace Serrano, en el cual dedicó espacios para denunciar la actividad de los huachicoleros, nombre que se le da a los que roban combustible principalmente en Puebla. La Secretaría General de Gobierno en la entidad indicó que buscará desahogar las posibles líneas indagatorias que deriven en la detención de los responsables y ponerlos a disposición de la autoridad respectiva. Ajá. Y bueno, pues así la situación, nuestra solidaridad con nuestros hermanos comunicadores, donde quiera que estén, y ante cualquier agresión, pues que ellos sufran. Y bueno, pues parece que ya se están también acabando las notas. Y vamos con una más que nos comparten de La Silla Rota. Y bueno, pues se las vamos a comentar también para todos ustedes. Y bueno, pues dice Veracruz, abundancia y tierra fértil para los negocios. El caso Overdrech. Y bueno, pues dice Veracruz, abundancia y tierra fértil para los negocios. La empresa de Marcelo Valle Overdrech tendió sus tentáculos en las regiones más ricas de recursos naturales de la entidad como Jalapa, Veracruz, Medellín. Durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, Veracruz fue tierra fértil para el emporio brasileño Overdrech, hoy inmenso

oye, oye, oye. Amor y rebelión florecen en cada rincón. Por eso para toda la gente cantamos esta canción. Para todos los que resisten y lo hacen de corazón. Para San Salvador tengo especial dedicación. Amor y rebelión florecen en cada rincón. Por eso para toda la gente cantamos esta canción. Para todos los que resisten y lo hacen de corazón. Para Radio Pacheco especial dedicación. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Infancias y derechos. Protesto. Foro para el buen vivir. Protesto y vuelvo a protestar. Con las mentiras tenemos que acabar. A los embusteros hay que desmentir. El buen vivir para niñas, niños, adolescentes y jóvenes es un derecho cuya realización necesita construirse. El foro Infancias, Protagonismo y Derechos para el Equil Cuxlejal, Buen Vivir, que se llevó a cabo el pasado 11 y 12 de agosto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue un espacio de encuentro en la lucha por sus derechos en México y América Latina. Educadoras y educadores, niñas, niños y jóvenes, organizaciones sociales e instituciones académicas, estudiantes y personas interesadas en los derechos de la infancia reflexionaron los impactos de la violencia y compartieron historias para dinamizar prácticas socioeducativas. Yo soy Jennifer Aza Gutiérrez, trabajo en Melel Xochobal. Nuestro trabajo se enfoca a promover y defender los derechos de niñas, niños y jóvenes indígenas en el estado de Chiapas, principalmente en San Cristóbal. Creemos que en estos 20 años hemos transitado desde diferentes formas como de aproximarnos a las niñas, niños, desde los pueblos originarios y de tener ese diálogo intercultural. El proceso nos ha ido llevando a fortalecer tanto el trabajo educativo directo como de sensibilización como de incidencia hacia que niñas, niños sean sujetos históricos, sujetos políticos y que participen del desarrollo de la comunidad, de la toma de decisiones. Queremos generar un espacio de diálogo intergeneracional para socializar temas relacionados con las culturas de infancia, es decir, cómo nos relacionamos con las niñas, niños, también para fortalecer nuestras prácticas socioeducativas para impulsar su actoría social y política, de camino a reafirmar horizontes, pues sí, de lucha con otras y con otros. Nos da muchísimo gusto que cada vez haya más gente interesada en debatir temas, no solamente sobre la infancia, sino con las infancias. Entonces creo que eso va marcando una posición que las propias niñas, niños se han ido ganando de a poco y pues desde las organizaciones sociales, desde los movimientos sociales que les acompañan, pues esa es parte de la batalla cultural, ¿no? Ser niña y adolescente en México. Discriminación, abuso y maltrato es el contexto de las infancias en México. De acuerdo al testimonio de Zacubel Longoria Hernández, niña celtal de 10 años, participante en el foro Niñez con Vida Buena, en el auditorio de Sidesi Unitierra, Zacubel Longoria expuso que en nuestro país existe el matrimonio forzado, la explotación laboral, la desaparición, la trata de personas y el machismo. Estas problemáticas, en contextos de violencia creciente en México, vulneran derechos. Es prioritario avanzar en culturas que consideren a niñas, niños, adolescentes y jóvenes como personas capaces de tomar decisiones. Proponemos que escuchen nuestra opinión y sea tomada en cuenta para decidir sobre nuestras vidas ahora, no cuando seamos grandes. Exigimos que las personas adultas nos consulten y no decidan por nosotras. Proponemos que clases se den en nuestra lengua materna, por ejemplo, el celtal, el chosil, el chol, el man, el tojolabal, etc. Exigimos que haya algo para que podamos caminar por la calle sin miedo, sin ser acosadas sexualmente y poder reunirnos con otras libremente. Exigimos que no haya discriminación por ser lo que somos, mujeres, indígenas, trabajadoras, niñas, adolescentes. Queremos fomentar más espacios como este, donde podamos expresar lo que sentimos, observamos y vivimos. Notify, noticias desde Chiapas. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llame, presentan. Escuchamos este podcast del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dedicado a los derechos de los niños y las niñas, al derecho a la infancia. Y con eso estamos cerrando también el noticiero del día de hoy. Ya es la última columna. Esperemos que haya sido de su interés las noticias que les compartimos el día de hoy. Y nos estamos escuchando el próximo lunes a través de este espacio radiofónico. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música ya para despedirnos. Y bueno, pues estar atentos a lo que pasa en nuestro mundo, no solamente en nuestro barrio, en nuestra calle, sino también en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestro mundo, obviamente. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música, pues no sin antes recordarles que también pueden descargar este noticiero a través de la página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí también nos pueden localizar. Y bueno, pues vámonos con una canción que nos pidieron. Y bueno, pues para aquel que es hay muchos, ¿no? Sin duda hay muchos fans. Y muchas también, sin duda, muchas fans de Anita Tijoux. Pero este es el caso de un fan, así que ahí va esta canción para todos ustedes. Sin capital, donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial? En el aire, toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma. Se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna